Muy bien. El tema de hoy está titulado ¿Cómo ser sabio según Dios? ¿Cómo ser sabio según Dios? Y está basado en Efesios capítulo 5, versículo 15. Por favor, abra su Biblia en Efesios 5, 15. Hoy retomamos nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Y voy a darles un recordatorio de cómo hemos estado aprendiendo acerca de esta carta. La carta de Pablo a los Efesios está dividida en dos grandes secciones. Los capítulos 1 al 3 nos habla de las realidades espirituales y los capítulos 4 al 6 de las responsabilidades espirituales. Las realidades que nosotros ya disfrutamos al estar en Cristo, y ahora del capítulo 4 en adelante, las responsabilidades que se derivan de estas realidades espirituales. Al llegar al capítulo 4 comenzamos a descubrir que el apóstol Pablo usa una palabra clave para describir nuestra responsabilidad de vivir, de conducirnos como él espera ahora que somos cristianos. Y esa palabra clave es la palabra andar. Observen cómo Pablo comienza a usar esa palabra desde el capítulo 2, dice, en los cuales anduvisteis, así cuando lleguemos a la palabra clave que está en amarillo, usted la lee conmigo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Él está hablando de los pecados. Antes, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, andábamos en los pecados. Y la palabra andar se usa en el sentido de vivir, de comportamiento. ¿Me estoy dando a entender? Es que la palabra andar refiere al comportamiento. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, ¿en qué vivíamos? ¿En qué andábamos? Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Pero cuando conocemos a Cristo, dice Efesios 2:10, siguiente versículo, por favor. Dice, ahora que estamos en Cristo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué? Las buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. La nueva conducta del cristiano son buenas obras. Pablo retoma entonces esta palabra clave en el capítulo 4, cuando llega a la sección de las responsabilidades espirituales, y dice en Efesios 4:1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que, la Biblia de las Américas dice viváis, pero el texto griego o la Reina Valera dice andéis, o sea que se comporten, que vivan de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Una vez más, el apóstol vuelve a usar la palabra clave en el versículo 17 del capítulo 4, cuando lee, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles. Es decir, ya no se comporten como los que no conocen al Señor. Y al entrar al capítulo 5, versículo 2, recordarán que ya pasamos por ahí, que él dijo, y andar en amor. ¿Y qué es andar? Practicar en su conducta el amor, como Cristo nos amó, dice. En el versículo 8 del capítulo 5, Pablo dijo, porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, vivan como hijos de luz. Y al llegar al capítulo 5, versículo 15, que es el pasaje en el que estamos ahora, dice, por tanto, tengan cuidado de cómo que. Entonces, si la palabra andar es vivir o comportarse, este versículo podríamos leerlo, tengan cuidado de cómo se comportan. No solo lo que cree el cristiano es importante para Dios, pero también cómo se comporta, su conducta. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Estamos haciendo un repaso de la carta y esta es la introducción del mensaje todavía. ¿Ok? Ahora observen la palabra con la que empieza el versículo. Dice, por tanto. Esta frase, por tanto, la usa Pablo para hacer una especie de resumen. Lo que Pablo está diciendo, miren hermanos, yo ya les he estado hablando de la importancia de comportarse desde el capítulo 2, 1, 2, 2, 2:10, 4:1, todo lo que ya vimos nosotros. Ahora quiero resumírselos todo en una sola frase. Si yo lo resumo en una sola frase a ustedes, hermanos, ¿cómo espero y cómo espera Dios que ustedes se comporten? Yo lo diría de esta manera: compórtense no como necios, sino como sabios. Por eso el título del mensaje de hoy es ¿cómo ser sabio según Dios? ¿Cómo ser sabio según Dios? Ya él había dicho en el capítulo 1 de Efesios 1.17, observe lo que dice Efesios 1.17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? De sabiduría. En el capítulo 1, Pablo ya oró por sabiduría para los cristianos. Cuando oramos, ¿a quién le hablamos? A Dios. Así que en el capítulo 1, Pablo ya habló con Dios para pedirle que le dé sabiduría a los cristianos. Ahora Pablo le habla a los cristianos para que se comporten con sabiduría, como sabios. ¿Me doy a entender? Hay una parte que le toca a Dios, por eso oramos, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y nosotros somos los que debemos dejar de comportarnos como necios para comportarnos como sabios. De hecho, en el versículo 15 que ya leímos, donde dice que, por tanto, Pablo, de regreso al versículo 15, dice, la Biblia de las Américas dice, tened cuidado. Pero la Reina Valera y el texto original literalmente lee, por tanto, mirad, mirad. Y está bien traducido tener cuidado, porque en ese sentido lo usa Pablo. Debemos tener sumo cuidado de cómo nos comportamos, no como necios, sino como sabios. Ahora, hermanos, ¿por qué creen ustedes que Pablo le dice a los cristianos de Éfeso, no se comporten como necios? ¿Por qué creen que les dice eso? Porque muchos de ellos se estaban comportando así. ¿Y qué es comportarse como un necio? Así que hoy me voy a tomar el tiempo para hacer un repaso de la teología bíblica acerca del necio y acerca del sabio. Porque básicamente Pablo lo que está haciendo aquí es decirnos, dejen de comportarse como necios, hermanos. Compórtese como los sabios. Pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿qué es un sabio según Dios? Porque un sabio y un necio, según el mundo, según la gente, según el sistema secular, ¿quién es un necio? ¿Quién es un necio según el mundo? Según el mundo, una persona necia probablemente es una persona terca, ¿cierto? Usted oye a la persona necia y usted piensa en una persona terca, que no da su opinión a un lado cuando está equivocada. Quizás una persona necia también para el mundo es una persona que fracasa en lo que emprende, ¿no? ¿Y un sabio quién es según el mundo? ¿Quién es un sabio según el mundo? Una persona que sabe mucho, ¿verdad? Una persona que es capaz de retener una gran cantidad de información en su memoria. Eso es considerado un sabio. Pero como ustedes van a darse cuenta y se podrán imaginar, Dios no mide la sabiduría de las personas solo con base en lo que saben, sino con base en lo que hacen. ¿Me doy a entender? Porque hoy en día tenemos personas que son consideradas muy sabias, pero que no practican lo que saben. O que moralmente no se comportan con la dignidad que se requiere. Así que, ¿qué es un sabio y qué es un necio? Vamos a comenzar con la pregunta, ¿quién es un necio según Dios? Porque el mandato original es que andemos no como necios, sino como sabios. Y vamos a repasar rápidamente una serie de versículos que nos van a recordar a nosotros lo que Dios opina que es un necio. No vaya a ser, hermano, que usted se descubra que sin darse cuenta, usted está siendo necio según Dios. Ah, usted se considera que es muy sabio. Ahora, alguien de nosotros, no levante la mano, no quiero avergonzar a nadie. Habrá quizás alguno de nosotros que se considere necio. Normalmente nos consideramos medio sabios, ¿no? Necio, necio aquel, mira, necio aquella, mira, pero no, yo no soy tan necio. Vamos a dejar que Dios hable hoy a través de su palabra. ¿Quién es un necio según Dios? ¿Qué distingue a los necios según Dios? O digámoslo así, la Biblia, para Dios un necio es una persona que describe ciertas conductas. Antes de entrar a descubrirlas, quiero mencionar, en la Biblia se usan varios sinónimos para referirse a los necios. A veces se les llama insensatos, en el libro de los Proverbios a veces se les llama simples. Otra palabra que se usa para ellos es imprudente. No importa cómo lo llames, el necio es la persona que en primer lugar, observa lo que dice el Salmo 14, versículo 1. El necio ha dicho en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Así que para Dios, un necio en primer lugar es el que niega la existencia de Dios. Si tú conoces a alguien que sabe mucho y todo el mundo considera un sabio, pero niega la existencia de Dios, ¿cómo lo llama Dios? Necio. Aunque tenga muchos títulos académicos. Segunda característica del necio. Tito capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura. Vamos a ver si la tenemos ahí. Tito 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos ¿qué? Necios. Salud. ¿A qué se refiere que nosotros en otro tiempo? ¿A qué tiempo se referirá? Éramos cuando nosotros no éramos cristianos, ¿verdad? Pues para sorpresa de todos nosotros, Dios a los que no creen en el Evangelio, ¿cómo los llama? Ahí dice otra vez, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. ¿Y cómo se demostraba? Desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, 5, dice, nos salvó. O sea, ¿qué nos libró de esa necedad? Que Él, Dios, por su bondad y por su misericordia, ¿qué hizo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que para Dios un necio es el que niega la existencia de Dios o el que rechaza el Evangelio. Antes de creer en el Evangelio, según Dios, necios. Según el mundo, sabios. Tercera característica del necio, Job capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Cuántos recordarán la historia de Job donde el enemigo, Satanás, viene y consigue el permiso de Dios para destruir la propiedad de Job, hacerle daño a sus hijos y finalmente le induce una enfermedad muy dañina, muy dolorosa? Y ya cuando estaba Job en medio de todo ese quebranto, viene su esposa, alguien dijo, de veras que Satanás se ensañó porque le quitó a Job todos sus hijos, pero le dejó a su esposa. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo no inventé ese chiste, no se enojen, pero sí aprendemos de la esposa de Job, porque dice en la Escritura en el versículo 9, que entonces la mujer de Job, ya al verlo ahí, le dice, aún conservas tu integridad, ¿y qué consejo le da? ¿Qué le aconseja? Maldice a Dios y muere. Muchos dicen, es que le dolía tanto verlo sufrir que le dijo que lo hiciera. ¿De veras? Dice el versículo 10, cuando Job oye esas palabras, le dice, como habla cualquier mujer, ¿qué? Necia has hablado. Aceptaremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Así que una característica de los necios es el necio maldice a Dios en medio de las pruebas. El necio le echa la culpa a Dios de sus males. ¿Están captando el punto? Todos tenemos que enfrentar el sufrimiento y el mal en un mundo caído donde habita el pecado. Pero Dios sabemos que Él es bueno. Pero cuando nosotros, al sufrir, le echamos la culpa a Dios y lo maldecimos, ¿qué estamos demostrando? Que somos unos necios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Cuarta característica de un necio, menosprecia la instrucción. ¿Has tratado de enseñar tú alguna vez a un necio? ¿Se puede? No se puede. Los necios no son enseñables. Todos lo saben, ¿no es cierto? Dicen cómo coincide a veces. Hay un lugar en Proverbios que dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Sí o no? ¿Le has tratado de enseñar algo nuevo a un adolescente? ¿Cómo te dice? La frase favorita del adolescente promedio, no todos, es: ya sé, I know. Ya sé, ya sé, o sea, ya sé. Pero esto no es solo de los adolescentes o de algunos adolescentes, porque hay muchos adolescentes muy humildes que sí son enseñables. Pero lo que sí es una característica de los necios es, como dice ahí la escritura, desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Tú le quieres enseñar? ¿No quiere aprender? Siguiente característica del necio, en Proverbios 10:18, calumnia. ¿Y qué es la calumnia? La mentira. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. Los necios mienten. A los que mienten, Dios no les llama inteligentes. Hoy en día hay personas que mienten y dicen: no, no soy bien bueno, ni cuenta se dieron. ¿Cómo los llama Dios? Los mentirosos, necios. Proverbios 10:23. Esta está interesante, presta atención. Como diversión es para el necio hacer maldad, la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. El necio se divierte haciendo el mal, ¿no? Va por la calle y ve un carro nuevo, recoge una piedra. ¿Por qué lo haces? Nomás para divertir. ¿Por qué le pegas a un perro? Nada más, disparo. Así es el necio. A él le parece divertido hacer el mal. Hacer el mal. El necio también nos dice Proverbios 12:16. Y ojo aquí, porque esto nos puede llegar a muchos de nosotros. Observe. Proverbios 12, o 14, el siguiente versículo, que es el 14, que puse ahí. 12:16. El enojo del necio se conoce cuando, al instante. Los necios son lentos para enojarse o rápidos para enojarse. ¿Qué piensa usted? No diga presente. Sí, los necios son irascibles, se enojan más rápido. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado como unos perfectos necios? Y que no te digan, que no me diga mi esposa: te enojes, más que no. Entonces, ¿qué estoy demostrando? ¿Cuán necio soy, verdad? Ahí Proverbios también dice, creo que ahí lo puse, si nos ayudas con el siguiente: el hombre pronto a la ira obra, ¿qué dice? Neciamente. Neciamente. ¿Y el siguiente cuál es? No sé si agregué otro, sí. El necio da rienda suelta ¿a qué? Fíjense cuánto, ese es uno de los defectos más enfatizados en Proverbios respecto al necio. Hermano, hermana, señora, joven, si tú eres enojón, tienes que hacerle frente a tu realidad y dejar de estar dando excusas. Dejar de decir: es que así somos en mi familia, es que me provocas con lo que me dices, es que, ¿por qué mejor no confieso? Es que soy un necio, ¿no? Pero hoy voy a cambiar. Es tarde para cambiar. Entre más te justifiques y más largas le des, menos lo vas a resolver. Pero Dios no te ha llamado a seguir siendo un necio. Dios nos ha llamado a ser sabios, a comportarnos como sabios. El necio también, dice el versículo Proverbios 12:23, le gusta presumir. Observe cómo lo dice. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios, ¿qué hace? Proclama su necedad. Escuchen lo que no sé, ¿verdad? Escuchen, les voy a presumir lo que no sé. También dice Proverbios 13:26 lo siguiente. ¿Ay? Se los dejo. Básicamente habla de lo mismo. A los necios les gusta presumir, ¿no es cierto? Les gusta alardear. Ay, si ustedes supieran cuántas veces yo he actuado como un necio en esta área, especialmente cuando era más joven. A veces uno habla de lo que no sabe. Entre más uno, alguien dijo, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Y entre más uno conoce, se da cuenta cuánto le falta por conocer. Pero el necio le encanta presumir, ¿o no? Le encanta presumir al necio. No solo eso, al necio le encanta ganar las peleas. Y si no hay pelea, pues él empieza. Mire cómo dice Proverbios 18. Dice, los labios del necio provocan ¿qué? ¿Qué me ves? ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Qué? No, a mí no me hablas así. ¿Qué? ¿Así es el necio? ¿O no? Es conflictivo, es una persona conflictiva, el necio. Él cree que es macho, él cree que es valiente, él cree que es inteligente. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es? Necio. El necio también es, según Proverbios 21:20, el necio, observa lo que dice. Aguas, esto nos puede llegar. Bueno, entonces respecto al anterior, es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enredará en ellas. Como el necio es propenso a los pleitos. Y luego dice el siguiente: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Pero el necio, ¿qué hace? Todo lo disipa. En palabras sencillas, es un malgastado, es un despilfarrador. Mejor ya ni digo nada. Proverbios 29:20. Además de ser un malgastado, el necio es un descuidado al hablar. Dice, ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Imagínense. ¿Es malo ser necio? Es peor ser un descuidado al hablar. Miren, ¿cuántas veces nosotros hemos sido? No. Es que yo soy muy franco. A mí me gusta decir siempre la verdad. ¿Será eso o será que somos imprudentes? Digo, aún la verdad, dice el Nuevo Testamento, que debemos hablar la verdad en amor. ¿No es cierto que lo dice? Pero los necios son descuidados, ¿verdad? Son descuidados, o somos. Digo, esa es una de las áreas donde yo tengo que estar cuidando. ¿Por qué? Porque las personas que somos extrovertidas y que nos gusta hablar mucho, pues somos más propensas a pecar al hablar, ¿verdad? Aquellos que son reservados, pues digamos que su personalidad les ayuda. El necio es un adúltero. Jeremías 29:23 dice, porque obraron neciamente en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y hablaron en mi nombre palabras falsas que no les mandé. Yo soy el que sabe, soy testigo, declara el Señor. En Proverbios 7 se nos describe cómo el joven simple dice que la mujer adúltera sale a ver qué pasa un simple y le dice, te estaba esperando, mira, me alegré y adorné mi cama para mí. Mi esposo anda de viaje y no va a venir hasta dentro de muchos días. Eres lo máximo, mi rey, pásale al paraíso. Y el simple, que es un necio, ahí va. Yo no lo escribí, pero léalo en su casa porque es un pasaje largo, Proverbios 7, del 7 al 27. Dice, como el buey va al matadero, así va el joven detrás de esta mujer. Sale a la calle con tus amigos, alardean de sus adulterios y a ti te consideran tonto porque no lo haces. ¿Sabes qué piensa Dios de eso? Necios. El necio, según el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículos 20 y 21, es avaro. El Señor Jesús narrando esa parábola, al final, este hombre amasó una fortuna en su mente, ni siquiera la llegó a tener. Hizo planes que iba a hacer con su fortuna y en eso dice que Dios le dice, necio, esta misma noche te reclama tu alma y ahora para quién será lo que has provisto. Y Jesucristo agrega, versículo 21, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico con Dios. todos aquellos que son unos avaros y no hacen tesoros en el cielo, según Dios, son unos necios. Claro, según sus amigos, según sus compadres, según sus hermanos, según sus parientes, según sus vecinos. Mira, ya viste qué carrazo estrenó. Mira, ya compró otra casa. Mira, ya está, tiene un rancho. Ya le puso alberca a su casa. ¡Qué bárbaro! Ese sí que es bien inteligente. Y en el reino de Dios, ¿cuánto has puesto? Impenio. Desde el cielo Dios le grita. ¿Cómo le grita? Necio. Por último, en Romanos 1, 22 y 23, dice que profesando ser sabios se volvieron, ¿qué? Necios. ¿Por qué? Porque en lugar de darle gloria y culto y alabanza y adoración al Dios, siguiente versículo, por favor, 23, dice, al Dios verdadero, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los necios son idólatras. Los que adoran a otros dioses y ídolos, Dios los llama necios. ¿Estás viendo que la naturaleza declara la gloria del Dios invisible y tú reduces una creación, una criatura, y la conviertes en tu esperanza? ¿Eres un necio? Al ser humano que practica eso, Dios le llama necio. Así que en resumen, podríamos decir que la orden de Efesios 5:15, en la que Dios llama a sus hijos a dejar de actuar como necios, es abandonar todas esas conductas, hermano. Y según toda la lista de conductas necias que vimos, cada quien tiene sus debilidades que se inclinan hacia cada una de estas. Pero es deber de usted vigilar para ya no seguir comportándose de esa manera, que es una manera necia, sino que comience a comportarse como un sabio. ¿Y quién es el sabio según Dios? Que según los hombres el sabio es el que sabe mucho, pero según Dios, ¿quién es un sabio? El sabio en primer lugar para Dios, según Proverbios 9:10, dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. ¿Usted quiere ser sabio según Dios? Conozca a Dios, témalo. Conozca a Dios y témalo. Si el primer rasgo del necio es que niega la existencia de Dios, pues el sabio es un hombre que conoce a Dios y lo teme. Segundo, el sabio para Dios, dice el Salmo 119, tus mandamientos me hacen, ¿qué? Más sabio que mis enemigos. ¿No le gustaría a usted ser más sabio que su enemiga, la chismosa? La que levanta falsos. ¿No le gustaría a usted ser más sabio, ir por delante de ese compañero de trabajo que le está tirando tierra cada vez que puede para que no le dé promoción, aumento o le deje tranquilo? ¿No le gustaría a usted eso? Mire lo que dice Dios. Los mandamientos del Señor, la palabra del Señor es la que nos hace más sabios que nuestros enemigos. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta que le escribe en el capítulo 3, versículo 15, si nos ayudas por favor, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar, ¿qué? La sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así que número 2, el sabio según Dios es uno que conoce la palabra de Dios y la obedece, uno que guarda la palabra del Señor. ¿Es necesario cada día? Lee tu Biblia. Y luego el resto del día pone en práctica lo que aprendiste. El sabio según Dios, 1 Corintios nos dice, es uno que se ha convertido a Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Siguiente versículo 24. Mas para los llamados, ¿quiénes son esos? Los creyentes, ¿verdad? Los cristianos, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y ¿qué más? Y sabiduría de Dios. ¿Quieres ser sabio según Dios? Confía en el Señor Jesucristo, conviértete al Señor Jesucristo, cree en el Evangelio, sigue al Señor Jesús y serás sabio, porque en Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El sabio, según Proverbios capítulo 19, versículo 20, a diferencia del necio, nos dice la Escritura que oye el consejo. Siguiente, por favor. Escucha el consejo y acepta la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio. El necio desprecia la instrucción, ¿recuerdan? Pero el sabio, ¿qué hace? Presta atención, ¿verdad? Le dice, hey, hijo, ven. Quiero enseñarte algo, hijo. ¿Y qué hace un hijo sabio? Dígame. ¿Qué hace el cristiano sabio en su trabajo? Le habla a su supervisor y le dice, venga, por favor, le tengo que explicar cómo hacer algo. ¿Y qué hace el cristiano sabio? Dígame cómo. Y presta toda la atención y escucha. No interrumpe y dice, ah, ya sé que me va a decir. Yo le explico a usted, si quiere. ¿Qué está demostrando eso? Pero el sabio, ¿qué hace? Escucha el consejo, ¿verdad? Y si se equivoca y le corrige, ¿qué va a hacer el sabio? Acepta la corrección. ¿No es cierto? Bien. Ese es un sabio según Dios. También nos dice, 1 Corintios 6, 5. Pablo les reprocha a los cristianos ahí, le dice, para vergüenza de ustedes, lo digo, ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Un hombre sabio, según Dios, es un hombre que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y aquí Pablo está hablando de que los cristianos se demandaron en la corte civil. Hubo problemas en la iglesia, no se pusieron de acuerdo. ¿Qué hicieron los cristianos? Vas a ver. Se fueron, metieron demanda. Y ahí va el policía a darle la necesita en la corte. ¿De quién? ¿De quién? ¿De un enemigo? No, del hermano Cristo. ¿Cómo? Entonces le dan el reporte a Pablo. Oye, ¿ya oíste, Pablo? ¿Qué? En el, allá en caso cerrado apareció el hermano Pánfilo. ¿Cómo? ¡Oh, no me digas eso! ¿Sí? Dice, ¡qué vergüenza! ¿Que no hay ni uno sabio en la iglesia que sepa decirle que no hay ni uno que pueda juzgar entre hermanos? Es que dijeron que no debemos juzgarnos para no ser juzgados. Hoy se enojaba Pablo y dice, trae un papel. Escribe la carta. Pero el sabio discierne entre el bien y el mal. No solo discierne entre el bien y el mal, evita el mal. ¿De qué le sirve saber lo que es bueno y lo malo si tú no haces lo malo? Pero dice la Biblia que el sabio, Proverbios 10, en Proverbios 14, 16, dice: el sabio teme, ¿y qué hace? Se aparta del mal. Él sabe que algo malo no lo hace, no solo lo sabe, pero se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y descuidado. Ah, es venenosa la serpiente. A que no me muerde. A ver, estoy mal. ¿Me doy a entender? Necio. Necio. Bueno, la serpiente espiritual es el diablo y el veneno es el pecado. ¿Y qué hace el necio? Se cree terminator espiritual, ¿verdad? Ya mató al enemigo y siempre tiene que regresar para darle la última patada. No debe, pero sí debe estar. Y se revive siempre, ¿verdad? Siempre se revive el enemigo. Así es el necio. Ve el mal y va detrás del mal. El sabio no solo discierne entre el bien y el mal, sino que evita el mal. Y además dice Santiago capítulo 3, versículo 13, el sabio se comporta siempre bien, hace lo bueno, tiene buena conducta y además humilde. Como dice la Escritura, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Qué es mansedumbre? Humildad. Ustedes los han visto, hermanos, la gente sabia no solo sabe lo que es bueno, sino que hace lo que es bueno y no anda presumiendo. ¿Verdad? Los sabios hacen el bien y son humildes. Porque ya aprendimos que el necio, que le gusta alardear, ¿verdad? Pero el sabio no tiene que andar presumiendo. Porque es sabio, es humilde. Proverbios 7, 28 dice, en contraste con el necio, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios, hasta el necio pasa por sabio cuando hace ¿qué? Cuando es prudente al hablar. ¿Verdad que los sabios, quizás la característica más obvia para nosotros donde se nota que alguien realmente sabe es que es una persona que va, se nota el crecimiento de la sabiduría de una persona cuando la persona va mejorando su manera de hablar, cómo habla cuando se enoja, cuando finalmente logra quedarse callada, cuando antes solía llama eso, a crecer en esa sabiduría. Prudente al hablar el sabio. Los últimos dos muy interesantes, Proverbios 13:20. ¿Qué hace el sabio? Ojo, este está bueno para todos, especialmente para los jóvenes. El que anda con sabios, ¿qué dice? Será sabio. Mas el compañero de los necios sufrirá. Quiero que observen esto, este versículo con cuidado. Quiero que observen lo que no dice. Cualquiera de nosotros esperaría que diga: el que anda con sabios será sabio, y el compañero de los necios será ¿qué? Uno esperaría que dijera: el que se junta con sabios va a acabar siendo sabio, y el que se junta con necio va a acabar siendo. Pero no dice eso. La Biblia no dice que si alguien se junta con necios se va a convertir en necio. Lo que dice es que si anda con necios va a sufrir daño. Eso es lo que dice. Y sí, es verdad. Hay personas que no son necias como los necios en toda la expresión de la palabra, pero se juntan con ellos. Les voy a dar un ejemplo clásico. ¿Quién no sabe que conducir un vehículo en estado de ebriedad es mala idea? ¿Alguien no lo sabe? Yo les voy a decir quién: el necio. ¿No es cierto? Es de todo sabido que conducir intoxicado un vehículo, un automóvil, es accidente casi asegurado, y si te para la autoridad, cárcel. ¿Cierto? Pero al necio no le importa, que al necio tú no le vas a decir que está borracho, porque él que dice: si puedo, no. Pero aquí está su amigo. Él no es tan tonto. Él no tomó, él no es el borracho, ¿correcto? Pero anda con el necio. Se sube al carro del necio que va manejando y choca. Él no se convirtió en un necio, pero sufre el daño. ¿Y cuántas veces hemos visto ese pasajero terminó muerto, lisiado o en la cárcel? Pero no tomó, el que tomó es el que iba manejando. ¿Pero qué dice la Escritura? Aquel que anda con necios, venga a oler a ley, será quebrantado. La Biblia de las Américas sufrió daño. Pues no era tan necio como el otro, pero el que anda con necios sufre daño. Pero ¿quieres ser sabio? Escoge tus amigos. Escoge tus amigos. ¿Quieres aumentar la sabiduría? Revisa a tus amigos y sustituye a aquellos que lo necesitan, si quieres ser. Y por último, de mi lista, Proverbios 16:14 dice: el furor del rey es como mensajero de muerte. Meditemos en este versículo. ¿Qué es furor? Es la ira, la rabia, la furia, ¿verdad? El furor del rey, de uno que está en autoridad y está enojado, es como mensajero de muerte. Es como diciendo: cuidado, el rey está enojado, hay de aquel que se le cruza en su camino. Cuidado, el patrón anda de malas, sálvese quien pueda. Cuidado, tu mamá está enojada. Cuidado, tu papá anda de malas. Yo dice, pero el hombre sabio, ¿qué hace? Y el Proverbios 29:8 agrega: Pero los sabios, ¿qué hacen? Alejan la ira. Y el versículo 11, si es que está, no recuerdo si lo agregamos. Sea como sea, el punto es este: el sabio es un pacificador de mundos, el necio es un buscapleitos. ¿Qué? Pues que. Pero el sabio, ¿qué hace? Tranquilo, no hay problema. No hay. ¿De qué dice? No, no, no. ¿Qué? Cobarde. ¿Para qué me meto contigo si eres más fuerte que yo? Tú sí sabes. Es un sabio, dice la Escritura, que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Eso habla de sabiduría. Cada vez que tú y yo somos buscapleitos, actuamos como sabios. Pero cuando buscamos aplacar la ira, no, es que tú, que no sé qué, tienes razón, discúlpame. Ten paciencia, perdóname. Aunque a veces no es tu culpa, dices, ¿sabes qué? No era mi intención. Quizás todos ustedes han visto ese video que anda por ahí circulando de una persona que se sienta en la estación del tren a esperar su comida, y cuando llega ahí el tren se sienta a un lado y ahí está otra persona también esperando su propia comida en el tren. Entonces la persona saca su paquete de galletas y se empieza a comer, y el otro agarra el paquete y le saca una galleta, se le queda viendo y agarra las galletas y se come otra, y el otro agarra otra vez el paquete y se come otra. ¡Descarado! Y así están en el estira y en la floja, y al final solo queda una, y entonces la agarra antes que se la acabe el otro, y el otro agarra la galleta y están suelta, suelta, y finalmente dice, no vas a salirte con la tuya. Aprovechado se la tira y se la empieza a comer, y el otro le hace, llega a su tren, se sube y se va. Se va a su tren. Y detrás viene el tren de esta persona. Entonces se levanta para subirse al tren, abre su bolso para sacar su boleto. ¿Y qué se encuentra? Su paquete de galletas. No eran las suyas. Pero el sabio evita un pleito. Deja pasar. Si alcanza a rescatar media galleta, pues, si no, pues la suelta. Más mal, vale más un estómago a medias que un ojo morado, ¿no? Porque sabe. Podríamos resumir todo lo que hemos aprendido hoy así. Si lo resumiéramos en una sola idea, diríamos lo siguiente: el necio es aquel que, como cree que lo sabe todo, ignora hasta Dios mismo para hacer lo que a él le parece mejor. Mientras que el sabio es una persona que confía en Dios y obedece su palabra. El sabio verdadero confía en Dios y obedece, mientras que el necio ignora a Dios y hace lo que a él le parece. ¿Y usted? ¿Qué tan sabio es? Ahí les va el reto de esta semana. ¿Están listos? Este es el reto. ¿Quieren ser sabios esta semana? Si de veras quieres ser más sabio esta semana, entonces escucha la palabra de Dios y ponla en práctica cada día. Y la próxima entrega de esta serie, que lo estoy intitulando Cómo ser sabios según Dios, en la segunda parte vamos a continuar aprendiendo de Efesios cómo ser sabios. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra hermosa. La recibimos, Señor, con alegría, y queremos ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén.